Una vez más, Iván 6. Esta es la mirada de Hipatia número 6. Me gusta numerarlas como si fuera una secuencia de libros. Nos volvemos a acercar a este pequeño rincón que nos reservamos para la poesía. Con este nuevo formato, vamos a llamarlo nuevo formato, nuevo espacio, un espacio mucho más amplio, un espacio mucho más con muchas más posibilidades que el que hasta ahora estábamos ocupando y que va a estar aquí en este blog, en la mirada de Hipatia en infoexpress.es. Este primer programa, entre comillas, de esta nueva etapa, pues evidentemente tiene que contar con los componentes originales de este programa, evidentemente que sin ellos pues sería difícil hacerlo. Empiezo por las damas, como uno es educado y caballero. Felicidad Alarcón, bienvenida al programa. Muy bien, muchas gracias por tu bienvenida. Y José María, bienvenido al programa. José María Soler. Muchas gracias, igualmente. Estamos aquí en este nuevo rincón, como dicen los chicos de Secon, yo me quedo con esa canción, El Rincón Exquisito. Un rincón donde vamos a estar acompañándoos todas las semanas. Este programa, evidentemente, lo podréis descargar en formato podcast, lo vais a poder llevar en vuestro MP3, en el móvil para escucharlo y, evidentemente, escucharlo en directo a través de infoexpress.es. Y yo pregunto, ¿hoy qué tenemos? ¿Cuál es el eje que nos va a manejar? Pues hoy no es un poeta determinado, sino son la poesía en general y las poesías que a mí me han dicho algo en un momento de la vida o me traen un recuerdo especial. Mis poesías más queridas, porque el lunes, día 3 de mayo, es mi cumpleaños y me tengo que hacer algún regalo, ya que no me regala nadie nada. José María, ¿la dejamos que se haga el regalo? Pues vamos, sí, dejarlo, y la ¿verdad? Acompañamos con mucho gusto. Claro que sí, claro que y sí. Y la acompañamos con entonces, mucho gusto. Entonces, vamos a disfrutar de una selección de tus poesías favoritas, entre comillas, ¿no? De algunas de las que más Hombre, de las más cortitas, porque yo tengo unas muy largas que esas me las reservo para cuando no haya que decir muchas en general. Cuando un día así muy especial le dedicaremos pues esta poesía, la poesía al árbol, la poesía a la luna. Tengo poesías para cada situación de la vida y una poesía diferente. Pues si queréis, empezamos con alguna de ellas. ¿Nos preparamos? Venga, pues yo voy a poner una de las muchas sintonías que, por cierto, una de las informaciones que os daremos aquí en el blog de La Mirada de Hipatia, es las sintonías que tenemos. Eso José María las ha ido seleccionando con mucho cariño. Por supuesto. Pondremos piezas, todo, para que todo el mundo pueda localizarlas. Yo creo que hasta incluso ofrecérselas a la gente que las tuviera para descargárselas. Pues, Feli, damos música. A una flor en una tumba. Pobre flor que mal naciste y qué ingrata fue tu suerte, que al primer paso que diste te encontraste con la muerte. El cogerte es cosa fuerte, el dejarte es cosa triste. El dejarte con la vida es dejarte con la muerte. A ver si aciertas de quién es esta poesía, porque yo me enteré hace 2 o 3 años y es la primera poesía que aprendí con 5 años, me la enseñó mi padre y no sé por qué, porque en el año 60 Miguel Hernández no se celebraba el centenario como ahora, ni se oía así como quien no quiere la cosa. Pues es mi primera poesía que aprendí de memoria y me la enseñó mi padre, el poeta Ramón Alarcón. Pues enhorabuena a tu padre, se nota que fue poeta. Yo, fíjate, creo que mucha gente ha escuchado, ha leído mucha poesía de Miguel Hernández y bueno, no soy ningún especialista evidentemente en Miguel Hernández, pero esta es la primera vez que escucho y conozco esta poesía. Y la verdad es que, bueno, lleva la etiqueta de Miguel. Fijémonos que ¿qué sensibilidad a una simple flor? Sí, pero había nacido en un lugar equivocado. Y sí, pero ¿cómo se le puede clasificar? ¿Cómo se le puede... ¿qué sentimientos puede hacer crecer en un poeta, en alguien con esa sensibilidad tan especial de los poetas, la simple mirada de una flor cerca de una tumba, ¿no? Claro, es que es triste que esté al lado de la muerte, pero es que si la cortas, la matas. Es que es una paradoja muy grande. Es una paradoja. Preciosa la poesía. Preciosa que me está gustando de este recorrido por la mirada de Hipatia y es que yo me estoy empezando a sentir un poco como un aventurero. Me explico. Estamos descubriendo poesía, estamos disfrutando de la poesía, pero a pesar de, por ejemplo, lo que dice José María, que conozcas a un autor, que lo hayas leído, siempre te sorprende, siempre hay un siempre. Territorio nuevo que se abre delante de ti cuando vas de explorador descubriendo, y eso me encanta, eso es una cosa que me encanta y lo estamos pasando muy bien en esta aventura que es descubrir y disfrutar la poesía. ¿Seguimos disfrutando? Venga, pues más musiquita. Mamita preciosa, mi dulce embeleso, deja que hoy en tu cara deposite un beso. La Virgen me tenga cerquita de ti. Sin tu fiel amparo, ¿qué sería de mí? Te quiero, mamita, te quiero, con cariño hondo y con amor sincero, te quiero. Esta, no sé ni de quién es, la aprendí en el colegio cuando iba a parvulitos, cuando era una niña, y cuando murió mi madre, hace 2 o 3 años, en la misa que se le hizo en Santa María, yo quería recitar una poesía, pero la única poesía que a mí me apetecía recitar ese día era esta poesía. No había otra que cupiera mejor que esta de Mamita Preciosa. Y aquí lo que me ha llamado la atención es que en este poema un poco se han invertido los papeles tradicionales. Normalmente son poemas que la madre escribe al hijo sobre los sentimientos de la madre hacia el hijo. Y aquí es lo contrario, es el hijo quien habla a la madre. Bueno, esto no se recitaba así, ¿eh? Bueno. Cuando yo lo aprendiera, mamita preciosa, mi dulce embeleso, deja que hoy en tu cara deposito mi Evidentemente. Le hemos puesto un poco de melodía. De melodía y de sentimiento. Y que esa melodía haya desaparecido de los colegios, esa obligatoriedad de aprender alguna que otra poesía. No ha desaparecido. No ha desaparecido, pues me da a mí la sensación. A lo mejor está y además ahora están todos los niños con Miguel, además con la agenda que les ha regalado el ayuntamiento y todo eso están. Además, yo lo otro día una madre me decía, ay, tengo a mi hijo entusiasmado con Miguel y va y quiere saber todo y tienes que decirme, tienes que explicarle cosas de Miguel. Ojalá se siga por ese camino. Yo creo que sí. Hoy estamos disfrutando, estamos dejando que Feli disfrute y nos haga disfrutar porque estamos haciendo un recorrido un poquito por tu vida, tu vida en forma de poesía, porque la gente dice, bueno, la poesía tiene para muchos entretenida. No, la poesía es una vida completa, le puede ser. Te pongo otra sintonía y vamos con ella, venga. Y la luna, en el pozo la guardaron. ¿Para que no la robaran? En el pozo la guardaron aquellos fieros románticos. Y estuvieron la noche entera velando. La noche entera de un siglo, los dos cipreses velaron. Pero fue en vano, fue en vano. Toda la vela fue en vano. Al llegar la madrugada, el sol levantó sus brazos y asomó sobre la tierra su rostro congestionado de risa que gritaba: ¡La han robado! ¡La han robado! ¡La han robado! Feliz, nos has dejado. Además que hay que contarlo todo y en este pequeño estudio donde solemos grabar La Mirada de Hipatia, normalmente la mesa está recubierta de papeles porque las tenemos ahí las poesías que luego, además, nuestra intención, y además así lo hicimos cuando migramos este programa aquí en Infoexpress.es, es que estas poesías luego estuvieran escritas, que la gente las pudiera descargar, imprimir, tener en casa. Pero es que Feli ha venido hoy sin papeles. O sea, nos está recitando de todo memoria. Todo lo que estamos oyendo lo está recitando, bueno, pues vamos, de pura memoria, de pura memoria y no solo memoria, con el sentimiento que ella pone. Bueno, es que esa poesía para mí es muy especial, porque yo hace muchos años, por allá por el año 88, eso, empecé mi primer taller de teatro en el Colegio El Palmeral, y se hizo una creación colectiva, que es lo que se prima en la Asociación de Teatro Escolar, que es donde yo me inicié. Y la primera obra que hicieron mis niños fue basada en 3 poemas de León Felipe. Y la luna, o triste violín y mi caballo. 3 poemas de León Felipe, uh-huh. Pero la obra se llamaba La luna robada. Y más que nada estaba basada en este poema. Muy bien, muy bien. Genial. Memoria prodigiosa la de Feli, cuando lo dice, además, y lo recita como ella lo hace desde el corazón, que nos encanta. Si estáis listos, yo sigo rotando nuestras sintonías que nos encantan y seguimos disfrutando de la poesía. ¿Quién supiera escribir? Escribidme una carta, señor cura. Ya sé para quién es. ¿Sabéis quién es? ¿Porque una noche oscura nos visteis juntos? Pues... Perdonad, mas no extraño este tropiezo. La noche, la ocasión... Dadme pluma y papel. Gracias. Empiezo. Mi querido Ramón... ¿Querido? Pero en fin, ya lo habéis puesto. ¿Si no queréis? Sí, sí. Qué triste estoy, ¿no es eso? Por supuesto. Qué triste estoy sin ti. Una congoja al empezar me viene. ¿Cómo sabéis mi mal? Para un viejo, una niña siempre tiene el pecho de cristal. ¿Qué es sin ti el mundo? Un valle de amargura. ¿Y contigo? Un Edén. Haced la letra clara, señor cura, que lo entienda eso bien. El beso aquel que de marchar a punto te di... ¿Cómo sabéis? Cuando se va y se viene y se está junto siempre, no os afrentéis. Y si volver tu afecto no procura, ¿tanto me hará sufrir? ¿Sufrir y nada más? No, señor cura, que me voy a morir. ¿Morir? ¿Sabéis qué es ofender al cielo? Pues sí, señor, morir. Yo no pongo morir. ¡Qué hombre de hielo! ¿Quién supiera escribir? Bueno, ¿qué, José María? Mi compañero. Pero ya sabes quién fue mi compañero en primer lugar. Esta poesía me gustaba a mí mucho, pero claro, pensaba, yo no la puedo recitar sola. Y entonces, en un premio de poesía que dedicaron a mi padre, le pusieron su nombre y en el primer certamen, en la entrega de premios, el artista invitado era Francisco Valladares. Y le dije... Francisco, ¿quieres que recitemos esta poesía los dos juntos? Menudo compañero. Menos mal que no han oído. Y la recitamos y disfruté mucho, tanto como hoy he disfrutado. Bueno, menos mal que no lo han oído a que no han llegado a oír a Valladares. Se puede arreglar, le mandamos una copia a Valladares y que nos dé la opinión. Una copia del programa. Vaya, vaya voz también espectacular para poder recitar esta poesía. ¡Qué maravillas! A veces la poesía también tiene estas partes de conversación, estas partes de diálogo intrínseco dentro de la poesía. Y qué bonito... Esta poesía, las dos relaciones, el cura que sabe lo que va a tener que escribir y la niña que a pesar de estar enamorada se sorprende. ¿Pero cómo? Sí, ¿cómo, fíjate, un cura esto... deduce, ¿cómo un cura deduce esos males que le aquejan, claro, a la niña? ¿Cómo, ¿no?, está el loro, el señor cura? No se le escapa una, claro que no. ¿Tenemos alguna poesía más? Sí, voy a recitar una para que quiero dedicarle a la Unión Excursionista, que inaugura su sede el día 9 y yo quiero... hacerle un regalo especial. Le voy a recitar una poesía de mi padre que se llama Alpinista del amor. Venga, pues yo pongo la música y vamos con esa poesía. Alpinista del amor. Desde tu pie, mi ojo montañero escala en vertical tu arquitectura y se duerme al llegar a la cintura para soñar en dos, tu todo entero. Estoy sediento de escalada y quiero coronar el nivel de tu estatura para dejar sobre tu frente pura un beso de alpinista aventurero. Colibrí de la nieve y de la roca, quiero libar el néctar que se anida en el cuenco abejero de tu boca y después descender, pausado, lento, con cadencia de pluma desprendida de las alas de un ángel en el viento. Pues yo creo que voy a pedir que sea el cumpleaños de Feli toda la semana, si puede ser, porque con un programa como el de hoy da ganas de que esta mujer que tanto nos acompaña y tanto queremos, cumpla años todas las semanas, ¿eh? Muy buena la selección de poesías. Este ha sido, por hoy, esta mirada de Hipatia número 6... La semana que viene, el número 7. Y recordad que a partir de ya mismo vais a disponer no solamente de este rincón para hacerlo vuestro, es decir, lo vais a poder escuchar aquí en infoexpress.es, lo vais a poder descargar, sino que es que además lo mejor de todo y lo grande que tiene Internet, que se puede participar. Por favor, no dejéis de comentar la noticia de pedirnos cosas, de enviarnos correos electrónicos, de participar con nosotros, porque esa es la gran ventaja que tiene InfoExpress, que es una puerta abierta a este programa y que nos permite interactuar con vosotros. Podéis abajo, en la parte de abajo de la página, podéis comentar si os han gustado las poesías, cuál os ha gustado más, cuál queréis escuchar, porque podemos también aceptar alguna petición, como si esto fuera un programa musical. Por supuesto. Yo quiero que me recite Feli tal poesía y nosotros la buscaremos. Y próximamente, no solamente el programa para descargaros, sino las poesías transcribidas. Esto va a ser muy grande, señores. Se nos va a hacer grande la mirada de Hipatia. Feli, muchísimas gracias por venir. Felicidades. Gracias. Ya por adelantado. José María Soler, muchísimas gracias, gracias por venir. Gracias a vosotros. Y que la gente lo sepa, la semana que viene, de nuevo aquí en esta rincón. Sí, pero a lo mejor me ha sabido poco el regalo y sigo regalándome. Porque, ¡ay, por favor, regálate! Regálate, Feli, lo que haga falta. Muchísimas gracias a los dos. Nosotros nos vamos a ir y ya sabéis, la semana que viene aquí en InfoExpress.es para descargaros la mirada de Hipatia 7.